Las organizaciones dan forma a nuestra vida y los administradores bien capacitados pueden dar forma a las organizaciones. El primer paso para entender a las organizaciones es buscar dimensiones que describan los rasgos de diseños organizacionales específicos. Estas dimensiones describen a las organizaciones de manera muy similar a como los rasgos de personalidad y físico describen a las personas. Las dimensiones organizacionales se dividen en dos tipos. Las dimensiones estructurales, que son aquellas que proporcionan etiquetas para describir las características internas de una organización, crean una base para medir y comparar las organizaciones. Y están también las dimensiones contextuales, que son las que caracterizan a toda la organización, incluido su tamaño, tecnología, entornos y metas. Describen el escenario organizacional que incluye y da forma a las dimensiones estructurales. La forma de ver y pensar en las organizaciones se basa en los patrones y regularidades del diseño organizacional y del comportamiento organizacional. La nueva forma de pensar se ha extendido a varias organizaciones para cambiar de las jerarquías verticales clásicas y estrictas, estructuras flexibles, descentralizadas que enfatizan la colaboración horizontal, el hecho de compartir información de manera generalizada y la capacidad de adaptación. Muchos administradores rediseñan sus empresas hacia algo llamado organización que aprende. Este tipo de organización promueve la comunicación y la colaboración de modo que todos participan en la identificación y la solución de problemas, permitiendo a la organización experimentar, mejorar y aumentar su capacidad de forma continua. Por lo general, la estructura organizacional más común ha sido aquella en la que las actividades están agrupadas por un trabajo ascendente común de la organización. En este esquema ocurre poca colaboración entre los departamentos funcionales, trabajan más que todo como islas, y toda la organización está coordinada y controlada por medio de la jerarquía vertical, con la autoridad que toma las decisiones en los gerentes de nivel superior. Esta estructura puede ser muy efectiva, ya que promueve la producción eficiente y el desarrollo de las habilidades a fondo. Y la jerarquía de la actualidad, sobre todo, ofrece un mecanismo sensible para la supervisión y el control en las organizaciones grandes. Sin embargo, en un entorno que cambia con rapidez, esta jerarquía llega a estar sobrecargada. Los altos directivos no pueden responder con suficiente rapidez a los problemas y oportunidades. En la organización, más que todo, en la organización que aprende, la estructura vertical que crea distancia entre los administradores en lo alto de la organización y los trabajadores en el centro técnico se dispersa, ya que en la organización de la estructura vertical, aquellos mandos altos o de directivos tienen poca interacción y comunicación con de repente los mandos más bajos, los niveles más bajos, ni siquiera muchas ocasiones conocen a ese personal. La estructura se forma alrededor de flujos de trabajo o procesos horizontales, en lugar de las funciones departamentales. La jerarquía vertical se aplana en gran medida, quizás solo con algunos altos directivos en funciones de apoyo tradicionales, como lo son finanzas o recursos humanos, que suelen ser obviamente gerencias o direcciones que mantienen estrecha relación y comunicación con personal de diferentes niveles. Los equipos autodirigidos constituyen la unidad de trabajo fundamental en la organización que aprende. Los límites entre las funciones prácticamente desaparecen porque los equipos incluyen miembros de varias áreas funcionales. Un ejemplo de esto es la aplicación hoy en día de la metodología Scrum y metodologías ágiles en nuestros proyectos y ambientes de trabajo, lo que permite obviamente la organización de células que están compuestas por personal de diferentes departamentos. En la actualidad, casi todas las organizaciones operan en entornos muy inciertos. Han tenido que adaptarse a un periodo de transición significativo en el que los conceptos de la teoría y el diseño organizacional han cambiado de forma significativa. El diseño general de la estructura organizacional indica tres cosas: actividades de trabajo requeridas, relación de subordinación y agrupamiento departamental. Los departamentos se crean para realizar tareas que se consideran estratégicamente importantes para la empresa. El agrupamiento departamental afecta a los empleados porque comparten un supervisor y recursos en común. Tienen la responsabilidad conjunta del desempeño y tienden a identificarse y colaborar entre sí. Actualmente se presentan 5 opciones de agrupamiento departamental, como lo son el agrupamiento funcional, el agrupamiento divisional, el agrupamiento multifocal, el agrupamiento horizontal y el agrupamiento de red virtual. Desde el punto de vista operativo de actividades organizacionales, pueden dividirse en estructuras funcionales, divisionales, matriciales, horizontales, de red virtual o híbrida. El agrupamiento funcional y divisional son los dos métodos más comunes para el diseño estructural.